GPS Emaús, caminando con Cristo. Capítulo 9 de San Juan. Y vamos a estar leyendo prácticamente todo el capítulo. Es muy largo, son 41 versículos, ¿vale? Y algunos ya, cuando oyen 41 versículos, ¡ay! Como que es mucho. Bueno, es una historia fascinante y vamos a ir desmenuzando ahí un poquito lo que el Señor nos mostraba. Leemos juntos. Al pasar Jesús vio a un hombre, ¿cómo? Ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿qué quiere decir Rabí? Era maestro. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Según el concepto judío, la enfermedad o la desgracia era una consecuencia directa del pecado. Yo diría, según el concepto judío y según el concepto de algunos creyentes también, cosa que según la palabra de Dios, según lo que yo veo en la palabra de Dios, me parece errado, puesto que, bueno, este es un ejemplo y otros muchos ejemplos en que Jesús lo que hacía era sanar. ¿Con qué motivo? ¿Me ayudáis? Era para su propia gloria, para la gloria de Dios. Es decir, él da la explicación más adelante. Sin embargo, en nuestro andar cristiano, tantas veces somos tentados a decir: esa persona está mal económicamente, está mal de salud, probablemente porque le falte la fe, o probablemente porque tiene cosas que arreglar delante del Señor. Y a veces sí es cierto, pero no en todos los casos, y este es uno de esos casos en que Dios quería mostrarse de una forma sobrenatural, sanando a alguien que no había tenido posibilidad, pues había nacido ciego, no había tenido la posibilidad de ver en su vida. ¿Os imagináis lo que puede ser ciego de nacimiento, no conocer los colores? Cierra por un segundo tus ojos y piensa que no has tenido la oportunidad en tu vida de conocer, distinguir los colores. Pero hay una realidad también mucho más trascendente que la ceguera física en este momento, y Jesús, a lo largo de todo su ministerio, comparaba la ceguera con la ceguera espiritual, que es el pecado. Así que hemos de entender esta historia en los dos aspectos, en el aspecto físico y el aspecto espiritual. La ceguera espiritual es lo que tiene el mundo, tiene la sociedad en el estado en que está, pero la ceguera espiritual también puede afectar incluso a los creyentes que están escuchando la palabra, o que estamos aquí, o que venimos de una forma asidua a la iglesia, pero que realmente no han sido abiertos nuestros ojos del todo, no han sido abiertos a realidades espirituales que el Señor nos quiere mostrar, y que a veces hay cosas que lo impiden. Puedes decirle de una forma cariñosa al que tienes a tu lado: abre tus ojos, abre tus ojos en el nombre de Jesús, abre tus ojos. Si no tienes a nadie al lado, díselo a la pared, dile: abre tus ojos, pared, estate al loro, Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Estás buscando responsables todavía para situaciones a tu alrededor? Nos encanta buscar responsables cuando la situación es de otro. Cuando es mía, no, es que no, el Señor me está mandando una prueba. Pero cuando es de otro, ese está en pecado, ese tío está fatal, está desconectado del Señor. Y por eso no puede pagar la hipoteca, por eso no puede pagar el coche, por eso está en desgracia, por eso va triste. Se cumple una y otra vez la ley de la viga y la mota en el ojo. ¿Sí sabéis? Que es mucho más fácil ver la mota en el ojo ajeno que la viga en el propio. ¿No es cierto? Y mis pecados vistos en otro es algo alarmante. Sin embargo, en mí es algo que puedo acariciar, que puedo tolerar, en lo que pido la misericordia del Señor, y jamás pediré la justicia de Dios sobre mi vida. ¿Amén? ¡Yuhu! ¿Hay alguien ahí? No se me han dormido todos. No, ¿por qué? Ese hermano es un criticón y se pasa la vida criticando y se puede ver. ¿Sabes qué? Que has entrado ya en crítica tú también. Uy. Y ahí sí nos duele ese giro, ¿verdad? Y normalmente cuando estás señalando a otro, cuando estás señalando a otro así, hay por lo menos tres dedos que te señalan a ti mismo, ¿no es cierto? Tenemos cuidado. Versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Este versículo daría, este se lo dejo a Johnny, porque ahí ese es tela marinera, enlaza con Apocalipsis y todo, ¿no? Entre tanto, 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, estaba hablando de sí mismo. Dicho esto, y ahora vamos a solucionar el tema. Había un conflicto ahí. Le traen a este ciego con un debate teológico. Y a veces nosotros nos vamos por las ramas intentando solucionar la teología, intentando solucionar lo que en nuestra mente está bien, lo que es la doctrina correcta, lo que es de acuerdo a la palabra de Dios, y no damos la solución de la misericordia de Dios. Cristo no perdió en ese momento la vista de lo que era el problema real. Era ciego. ¿Ok? Y había un ciego ahí con ese problema. No podemos, si alguien viene pidiendo pan, no podemos decirle sí, porque el pan es la palabra de Dios. Come de esto, hermano, para que puedas. Y podamos volvernos espiritualoides y no solucionar un tema que es práctico, de una forma práctica, que Dios nos lleve a ver ese problema que hay frente a nosotros y clamar por eso y solucionarlo. Lo solucionó de una forma muy sui generis, muy especial, como Cristo mismo, ¿no? Solo Él podía hacerlo. Así dicho esto, ¿qué hizo? Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y más todavía. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Imagínate que te hacen eso por un momentito. A ver, ¿hay algún escrupuloso aquí? A mis hijas no les gusta ni beber del vaso que yo bebo en casa. O sea que una propuesta como esta, espérate, te voy a poner barro en los ojos. ¡Ay! ¡Qué asco! Pero había un propósito en esto. Había varios propósitos, varios mensajes que se están enviando aquí. Uno es: yo soy Dios y actúo como quiero. Amén. Y actúo de una forma sobrenatural. Otro mensaje es: de lo más bajo que es el polvo del lodo, puedo transformarlo en sanidad para tu vida. Si está escupido con la saliva divina, que es una saliva creadora, que es una saliva de amor, que es una saliva de misericordia y que trae sanidad a tu vida. ¿Lo crees? Fíjate cuántos mensajes hay ahí que está lanzando el Señor. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo. ¿Qué le dijo? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y él fue entonces y se lavó. ¿Y cómo regresó? Y regresó viendo. Veamos otra vez, versículo 7. Ve a lavarte en el estanque. Hay una orden de parte de Dios, pero hay un espíritu de obediencia también. Fue entonces, se lavó y hay un resultado inmediato, bueno, no tan inmediato, y esto es lo que vamos a ver, y regresó viendo. Muchos de los milagros que Jesús hizo eran inmediatos. Hubo devolución de vista, hubo sanidad para leprosos inmediata. Y Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo de una forma inmediata. ¿Cuántos han visto sanidad inmediata en sus vidas? ¿Que has orado o han orado por ti y hemos visto esa sanidad? Yo lo he visto en mi vida. Pero también hay muchas ocasiones, yo diría que la mayoría, en que es un proceso la sanidad. Y es un proceso sobre todo para tratar con nuestros sentimientos, para tratar con áreas en nuestra vida espiritual que requieren obediencia y requieren el estar sometido a la voluntad del Señor. A veces nos impacientamos por tener el milagro de parte del Señor. Señor, si yo te lo he pedido, lo quiero ya. Dame paciencia, pero dámela ya. Y clamamos por el milagro inmediato. Vivimos en una sociedad que va por la vía rápida, va por la vía express. Y a veces queremos que los milagros ocurran así también. Y Dios, en su inmensa misericordia, permite en muchas ocasiones que esos milagros sean instantáneos. Y hay milagros de sanidad instantáneo, hay milagros de provisión instantáneo, hay milagros de salvación instantáneos también. Yo me gozo con algunos de los nuevos hermanos que tenemos en la fe, cómo han entendido rápidamente. Pero también me gozo con aquellos que todavía vienen como Nicodemo, de lejos, y todavía no han entendido, quizá, pero que saben que ahí está la verdad y la vida, y que Dios hará la obra también. Y Dios está haciendo ese proceso, y estoy confiando en que Dios está haciendo ese proceso. Para llegar a donde estaba Cristo, probablemente ese ciego tuvo que ser ayudado. Si era ciego de nacimiento, probablemente no tenía la noción de dónde estaban las cosas, y tocando probablemente se le haría bastante complicado, y más si el objetivo de donde quería llegar se estaba moviendo, ¿no? Como decía Jesús. Así que probablemente alguien le llevó. Alguien le llevó a los pies de Cristo. Probablemente alguien te ha traído a los pies de Cristo, lo más probable. ¿Cuántos han venido solos a los pies de Cristo? ¿Cuántos han llegado a la iglesia solitos? Le digo, gloria a Dios. Gloria a Dios por Mauricio, porque Mauricio es especial. Lo tenía que convencer el Señor directamente, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, no es verdad que ha habido alguien que nos ha presentado el Evangelio, alguien que por su amistad, por un contacto, nos ha llevado a los pies de Cristo. Y esa persona probablemente también tendría que acompañar al ciego hasta el estanque. Y no se me antoja un viaje corto hasta el estanque. O si lo era, pues por el hecho de ser una persona ciega, yo creo que se dificultaría un poquito y se alargaría ese viaje, ¿no es cierto? Ahora, imaginaos la situación del que acompañaba a ese ciego volver el camino hacia el estanque con alguien con los ojos llenos de barro, ¿vale? Vas a agarrar la mano del que tienes al lado y te vas a imaginar que tiene los ojos llenos de barro. Si es una persona más morena, pues te lo puedes imaginar mejor, ¿no? Como que tiene ahí los ojitos llenos de barro. Y imagínate ese camino. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que ser acompañados o tenemos que seguir siendo acompañados en el camino hacia el estanque, en el camino hacia donde hay la liberación completa? Tenemos que ser acompañados por otro. Ahora, imaginaros si todo el camino ese acompañante se pasa diciéndonos: tienes barro en los ojos, oye, qué sucio, oye, qué asco, madre mía, qué asco, no quiero tocarte. Imagínate lo que sería el ministerio de cable, de micro. Y a veces, como decía al principio, somos un pelín impacientes los unos con los otros o con aquellos que recién llegan a los pies de Cristo, y vemos más el lodo que la posibilidad de que haya una liberación completa cuando se llegue al estanque. ¿Puedes decir amén? Y no nos gusta decir, jolín, pues si le hemos hablado ya tanto a esta persona, hemos hablado, hemos orado por él, hemos intercedido, le hemos traído liberación incluso, y vuelve a caer lo mismo, y mira, lo embarra otra vez, y otra vez con su lodo en los ojos. Y nuestras reacciones, y cuando me pongo a pensar en esos términos, me gustaría no tener que tratar con el lodo de algunos hermanos. Es decir, Señor, aparta a este que está embarrado, quita a este otro embarrado. No, es que el barro este es muy feo, el barro de la adicción es feo y no quiero tratar con eso. El barro de la falta de generosidad, no quiero tratar con eso. El barro de la crítica, ¿no? De la murmuración, no quiero tratar. Y querría una iglesia perfecta. Pero ¿sabes a la conclusión que llego al final? Que yo no tendría cabida en esa iglesia. Sería como Groucho Marx, ¿no? La famosa frase de: si yo creara un club con estas condiciones, no me aceptaría a mí mismo. No me aceptaría a mí mismo. Y gracias a Dios, que es Cristo el que es la cabeza de la iglesia, el que da las oportunidades y el que sigue diciendo a cada uno de nosotros, no te dice tienes lodo, o todo el tiempo recordándote tienes lodo. Nosotros sí lo recordamos. Oye, estás embarrado, yuhu, barro. ¿Qué es lo que le dice el Señor? El Señor le pasa la mano por el lodo, le dice, qué bien que estás con ese lodo, porque yo te voy a sanar. No. Este es un proceso intermedio. No es aceptable la situación de lodo en los ojos. Sí entendemos, pero no es la situación final. Y lo que Cristo le dice es, ve a lavarte. Ve a lavarte. Y cuando veamos esas situaciones desagradables de lodo en los ojos de nuestros hermanos, y nuestros hermanos la vean en los nuestros, que podamos decirnos mutuamente, vamos a lavarnos. Probablemente el que acompañaba al ciego en el camino de vuelta también se tenía que lavar los pies, porque eran caminos polvorientos. Y la imagen que me viene a la mente es el ciego quitándose el lodo, pero el que le acompaña lavándose los pies también por el polvo del camino, porque muchas veces cogemos polvo de carnalidad, polvo de andar por la vida, polvo de ataques del enemigo a los que sucumbimos, y eso también es una arenilla y es pecado. Y tú quizás ves el lodo de la adicción, el lodo de un pecado fuerte. Pero ¿cuántas veces el Señor te ha tenido que perdonar tu orgullo? ¿Cuántas veces te ha tenido que perdonar tu menosprecio? ¿Cuántas veces ha tenido que perdonar egoísmo? ¿Cuántas veces ha tenido que perdonar falta de tacto, falta de misericordia? Que es esa arenilla que se forma en los pies para andar por el camino. Hay la oportunidad de lavarse y hay la oportunidad de acompañarnos unos a otros en ese camino hacia el estanque. No vas a recordar ni vas a insistir en el lodo. He visto hermanos ministrando a otros que hay un recuento tal de los pecados o de lo mal que lo está haciendo la persona a la que se está ministrando, a la que se está aconsejando, que casi no hay oportunidad para la liberación, para la administración en sanidad. Se hace tanto énfasis en el lodo que se pierde la vista del estanque. ¿Sí entendemos? Y lo que vas a animar es a tu hermano a decir, ve a lavarte. Ve a lavarte. Yo creo que va a entender. No vamos a pasar la mano al pecado tampoco. Nadie me malentienda ni me malinterprete. No es que estoy diciendo, ay, qué bonito. Tampoco es la posición de qué bien te queda ese barro en los ojos. Oye, te realza un montón los ojos. El barro, es pecado, es sucio. Aunque sea un barro sanador, pero es sucio. Y es necesario quitarlo. Pero es necesario poner los ojos en. Y decir, hermano, nos tenemos que lavar, nos tenemos que limpiar. Yo te acompaño. te acompaño a lavarte, te acompaño de la mano incluso. A lo mejor no ves todavía el camino, pero el final del camino es la libertad, la liberación. Dos condiciones para que eso se cumpla. Obediencia. Si hay el deseo de ver, si hay el deseo de ver, hay esperanza. ¿Puedo decir amén? Si hay el deseo de ver, hay esperanza. Lo triste es cuando se ha tirado la toalla totalmente y estás yendo en dirección contraria al estanque de Siloé. Dios nos libra. Y aunque haya barro en tus ojos, pero siempre tu dirección sea mirando hacia la oportunidad, mirando hacia la limpieza, mirando hacia la liberación, hacia la oportunidad de salvación y de sanidad para ti y para los que te rodean. ¿Cómo se llama el barro que hay en tus ojos? ¿Cómo se llama el barro que hay en tus ojos? Cada uno lo sabe. Cada uno lo sabe. Y ese barro, por naturaleza, es sucio. Sucio para la salud espiritual, pero si está alineado por la saliva benefactor, la saliva sanadora de Dios, es un barro creador y es simplemente un paso intermedio para la sanidad total. Pero si hay barro en tus ojos, tienes que querer ser limpio, tienes que querer llegar al estanque, y esa parte es tuya y de los que te acompañan, o de los que te acompañamos. ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ver? Hay un deseo de ver. ¿Cómo se llama tu barro? A lo mejor es mentira. A lo mejor tu barro es pecado oculto. Pero ha de ser limpio. No vamos a pasar la mano sobre ese barro. No vamos a decir qué bonito. Pero vamos a ver más allá. Y vamos a ver la oportunidad que da Cristo. A lo mejor es rencor. A lo mejor es falta de perdón. Falta de perdón es un barro terrible. Terrible. Que hace falta mucha, mucha determinación y mucho toque de la saliva sanadora para que se pueda romper la falta de perdón. Para que se pueda romper raíces de amargura en el nombre de Jesús. Pero no, ese tipo de barro no existe en esta iglesia, es en otras. Pero por si acaso, yo quiero presentarme delante de Jesús para que me diga: ve al estanque y se limpio. Ve al estanque y se limpio. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.